Padre bendito, gracias por la vida de Ruth, de Noemí y de Boaz. Señor, que a través de sus acciones mostraban que tú estabas en sus vidas, que habían sido transformados y que creían fielmente, firmemente, que tú eres el Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu esté transformando nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Amén. Bien, como pueden ver, el título de esta mañana es Ruth, una historia de lealtad y virtud. Leímos los primeros 7 versículos, que es la introducción, es el prólogo a una historia corta, en realidad fueron 4 capítulos. Me gustaría que lo hubieran leído durante la semana. Estamos tratando de leer un libro por semana. A veces son largos, a veces han sido complicados. Pero este era muy breve. Si no lo han leído, les dejo que lo lean durante la semana. En una hora y media máximo, una hora, yo creo que lo pueden terminar de leer. Y es un libro muy, muy bonito. Y déjenme decirles que el libro de Ruth comienza con una frase que es muy interesante, porque la semana pasada vimos el libro de los jueces. Y vimos que la historia de los jueces era una historia decadente que empieza bien, con buenos jueces, y se va degradando, y llega un momento en que los jueces son absolutamente, absolutamente ajenos a lo que Dios quiere. Terminan matándose entre ellos, terminan robándose a las mujeres de otra tribu de Israel, terminan haciendo cosas que son casi impensables. Y lo refrescante en la historia de Ruth es que en medio de todo esto, había gente, había pueblos que seguían leales, que seguían fieles a la palabra de Dios. Los personajes que vamos a ver el día de hoy son este tipo de personajes, y en general el pueblo de Belén era un pueblo que refleja este temor hacia Dios. En este tiempo estaban todos rodeados y ellos vencieron las tentaciones de decir, bueno, vamos a vivir como los demás porque es lo que todos están haciendo. Es una historia llena de esperanza, de lealtad y de amor. No es un amor romántico, no es el amor que vemos en las películas ni en las novelas, pero es un amor profundo y lleno de convicción hacia Dios y hacia el prójimo, como es el más importante mandamiento. La historia nos presenta varios elementos extremos y opuestos. Por un lado, Ruth es una viuda. No, perdón. Bueno, sí. Sí, hay dos viudas. Hay tres viudas, pero vamos a hablar de dos. Ruth, la que va a ser el libro, es una viuda y es una extranjera. Que eso ya la pone en un lugar muy bajo dentro de la visión de la cultura de aquellas épocas. Mientras tanto, Boaz era un hombre que se dedicaba al campo y que tenía posesiones, que tenía siervos. No tenía necesidades. Por un lado, encontramos que hay escasez y hambre, primero en todo el pueblo de Israel, y pensaban que en Moab no, pero después esta hambre también llega, esta hambruna llega hasta Moab. Y recordemos, Moab es uno de los pueblos enemigos, antagónicos al pueblo de Israel. No, no es pueblo, son los moabitas que vivían allí y que no lograron expulsar. Que de hecho sabemos que Dios los dejó para probarlos. Y por otro lado, está Belén, que literalmente quiere decir la casa del pan. Debe ser Betlehem, pero no es fácil pronunciarlo, pero es Bet. Casa Lehem Pan, la casa del pan. También tenemos a una mujer, a otra viuda, la suegra, siempre me cuesta un trabajo esto, suegra y nuera, pero la suegra de Ruth, que se llama Noemí. Y Noemí quiere decir dulce. Llega un momento en que la situación es tan amarga, tan triste, tan desesperada, que dice ella, ya no me digan dulce, díganme amarga. Mi nombre es amargo ahora. En hebreo es Mara. Entonces tenemos estos extremos. Pobreza extrema, abundancia. Tenemos hambre, tenemos satisfacción, tenemos dulzura y tenemos amargura. Y de esto vamos a estar hablando en estos momentos. Vamos a ver que cuando la historia se va desarrollando, la población de Belén, en términos generales, como ya dije, es una población que sigue los preceptos de Dios, así como lo hacen los tres personajes principales. Y esto se hace evidente más en la forma en la que actúan que en lo que están diciendo. De hecho, hay algo que notan los estudiosos, es que hay un narrador que está contando la historia y hay las voces de las personas. El narrador en ningún momento dice Dios o habla de Dios. Y los personajes pocas veces dicen el Señor, es voluntad de Dios, pero no, lo que quiero decir, su temor de Dios no se reflejaba tanto en estar repitiendo los versos, que no es malo repetir los versos, pero en la forma integral en la que estaban hablando, que estaban actuando, perdón, en la forma en que vivían. Y vamos a ver tres puntos. Lo primero, la pobreza de Noemí, vamos después a pasar al segundo punto, que es una esperanza que empieza a crecer. Y vamos a terminar en la plenitud y el nacimiento de un heredero que restaurará a su pueblo. Si el libro de los jueces fue declinando, el libro de Ruth va en ascenso. Y eso debe refrescarnos, es decir, ay, gracias Dios, que en medio del desierto, en medio de tantos problemas, hay un oasis. Estás tú, que eres nuestra roca de la salvación. Entonces vamos a comenzar con la pobreza de Noemí. Y me parece necesario que para que podamos entender toda la historia, resaltar el final de la historia. Y que lo tengamos en mente conforme se va desarrollando, porque cuando sabemos cuál es el final, vamos a ver que cada cosa que está sucediendo tiene su razón de ser para que se llegue a este final. Las dificultades van a tener una razón de ser, las alegrías van a tener una razón de ser, y todo, todo va a estar en las manos de Dios. El libro termina, y estoy arruinándoles la película, el libro termina con una genealogía. Y sabemos que la mayoría de nosotros no nos gustan las genealogías. Esta es una genealogía súper cortita, 2, 3 versículos quizás. Pero lo que más nos impacta son las últimas generaciones, que es Boaz. Algunas traducciones lo ponen como Boaz, Boaz, B-O-O-Z, que es el personaje principal de nuestra historia, el hombre principal de nuestra historia. Y termina con David, 3 generaciones más adelante. El rey David va a ser el resultado de toda esta odisea. Que no fue breve, leímos que pasaron 10 años desde que se casaron hasta que murieron. No sabemos cuánto tiempo estuvieron en Moab, cuánto tiempo les tomó regresar, pero fue una historia larga. Y en todo este tiempo fueron ellos fieles, fueron leales y no se apartaron de la mano de Dios. Olvidé decir una cosa, David va a ser el rey por excelencia en Israel. Si hablan de un buen rey en Israel, van a hablar del rey David. Pero más impactante aún es que Jesús desciende de la familia de David. Es decir, esta historia impacta toda la Biblia, impacta nuestras vidas, porque a partir de ese momento, una historia que pareciera que no tiene mucha importancia, nos afecta porque de ahí nació nuestro Salvador. De esta historia que comienza con pobreza, que comienza con hambre, que comienza con migración, nace el Salvador de todos nosotros. Y el libro comienza, primera respuesta, con una pareja, Elimelec, que quiere decir literalmente, Dios es mi rey. Elimelec y Noemí. Y sus dos hijos, que se ven obligados a mudarse de Belén por causa de una hambruna y terminan viviendo en Moab. Entonces, Elimelec y Noemí y sus dos hijos, que tienen nombres dificilísimos, se ven obligados a mudarse a Belén por causa de hambre y terminan viviendo en Moab porque pensaban que allí tenían mejores oportunidades. Y esta ciudad, como ya mencioné, era una ciudad que era no amiga de Israel. Quizás ya no era enemiga declarada, pero no era amiga de Israel. Era una nación pagana que luchaba por mantener sus dioses y luchaba para que Israel aceptara sus dioses, como sigue sucediendo muchas veces cuando uno tiene sus creencias. Fue mucho tiempo el que estuvieron allí, más de 10 años. Para los que estamos atravesando problemas, más de 10 años pasa todo esto. Pero mientras estaban en esta tierra, Elimelec muere y Noemí se queda sola. Se queda viuda. También tienen dos hijos que también se casan y se mueren. Entonces tenemos a tres mujeres viudas. Y cuando digo que eran una población vulnerable, lo digo porque Dios, cuando da la ley, encierra a las viudas junto con el grupo de pobres, necesitados e inmigrantes. Es decir, la gente, el pueblo tenía la obligación de cuidarlos. Pero como hemos visto en el libro de Jueces, cómo vivía la población, esa no era la expectativa. Esa no era la expectativa, porque estaban haciendo todo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, este era una era un grupo de personas que no iban a ser cuidadas por la gente, cuando menos eso esperamos. Estas personas no deberían estar desamparadas y Dios quería que les proveyeran en lo social y en lo económico. Entonces, bajo estas circunstancias, no está viviendo en Israel. Y debo decir, perdón, los historiadores se han dado cuenta que las naciones alrededor de Israel tenían más o menos estos mismos principios de solidaridad hacia estos mismos grupos. No era exclusivo de los israelitas, era una costumbre común, pero Dios lo había dado como una regla. Y no sabemos cómo actuaron los moabitas, pero la decisión de Noemí es devolver a Belén, porque dice, en Belén he escuchado que hay pan. En Belén hay abundancia, tenemos que comer, no vamos a estar sufriendo. Y aquí vemos la primera acción de lealtad de Noemí. Porque ella le dice a Noemí le dice a sus nueras, miren, ¿saben qué? Yo no tengo nada, nada que ofrecerles. Lo mejor es que ustedes rehagan su vida. Ustedes pueden casarse, están jóvenes, están guapas. Y si yo tuviera hijos, si yo no tengo más hijos, pero si tuviera más hijos, no los van a esperar, porque cuando ya estén ellos listos para casarse, ustedes ya no van a estar interesadas en mis hijos. Y mis hijos en ustedes yo creo que tampoco, yo creo que pienso. Pero ella está preocupada por el bienestar de sus nueras. Gracias. Por el bienestar de sus nueras. Ella pudo haber pensado, bueno, pues que me ayuden y las ponemos a trabajar. Al fin ya son parte de mi familia, tienen la obligación. Pero ella está pensando, ellas pueden rehacer su vida. Y honestamente no puedo hacer nada por ellas. Entonces podemos notar que Noemí tiene un buen carácter al preocuparse por el bienestar de sus suegras, de sus nueras, perdón. Noemí tiene un buen carácter. El carácter de Noemí ha sido moldeado porque Dios vive en su vida. Y en un principio ellas no quieren alejarse de Noemí, quieren seguir con ella, pero ella insiste y les dicen, por favor, chicas, no tengo nada que ofrecer. Una se va, Orfa, y la otra, Ruth, la heroína de nuestro libro, se va a quedar con Noemí. Y le dice una de las palabras que se han vuelto icónicas en las bodas, pero que notemos que el contexto en el que están dichas no tiene nada que decir con matrimonio. Pero le dice Ruth a Noemí, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. No conocemos en este momento mucho lo que ha visto Ruth en Noemí, pero Dios está viviendo en el corazón, ha transformado el corazón de Ruth. Y este contexto, como dije hace rato, está lejos de lo romántico. En la historia que la encontramos, están en medio de una situación de mucho estrés, en una situación de mucha desesperación. No hay que comer. Pero ella le dice, yo me voy contigo. Lo más fácil era, la verdad, era lo más fácil, era regresar a casa con su familia. No había nada que la detuviera. No había leyes que le impidieran hacer eso. Pero ella decide seguir con Noemí. Es un amor que comienza a cultivarse aún antes de esta experiencia y que se está haciendo visible en momentos de crisis. El amor se hace visible en momentos de crisis. El amor, el verdadero amor, surge en momentos difíciles. Y esto debe llamarnos la atención porque muchas veces no reaccionamos con amor. Muchas veces los momentos difíciles nos abruman tanto. Estamos tan preocupados por nosotros o por nuestra familia que nos olvidamos de los demás y dejamos de hablar con amor. Es fácil desentenderse de la persona que está atravesando por circunstancias difíciles si ella te pide que no te envuelvas. Está pasando algo difícil, no te acerques, por favor. Ah, está bien, pues ya me pidió que no le ayudara. Nuestra naturaleza caída, humana, nos hace tomar el camino fácil. Sin embargo, solo el amor arraigado y verdadero nos hace desistir de esto. Y quiero dejar una cosa muy clara. Dios va a bendecir a estas personas y Dios ha cambiado el corazón de las personas. Son fieles porque Jesús, bueno, porque el Espíritu de Dios ya está en ellas. No es que son buenas y entonces tienen el Espíritu de Dios. Esta diferencia es muy importante. Dios es el que transforma. No tenemos que hacer nada antes de que Jesús entre a nuestras vidas. Todos somos pecadores, no tenemos nada que ofrecerle. Nuestras vidas son transformadas después de que Jesús entre en nosotros. Y es algo difícil de decir, este es el momento, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros aún antes de que nosotros nos demos cuenta. Antes de que nosotros digamos, sí, sí, acepto a Jesús, el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en nosotros y eso es lo que nos hace acercarnos a Jesús. No es que nosotros seamos mejores. Entonces, estas dos mujeres y también vos, van a tener esta característica, van a tener un buen carácter, pero Dios no los va a bendecir porque tienen un buen carácter, sino más bien Dios los bendijo y ahora como consecuencia tienen un buen carácter. ¿Esto queda claro? Esto es importantísimo para nuestra salvación. Hay muchas personas que cuando les hablas de Jesús, lo primero que te dicen es que tengo que arreglar mi vida antes de acercarme a Jesús, no puedo en este momento. Y tú le dices, ah, pues tienes razón, arregla tu vida. Error. Dios, a través de la sangre de Jesús, es quien transforma a las personas. Es la sangre de Jesús la que día con día nos sigue transformando. Si no fuera así, la salvación dependería de nosotros y no sería de Dios. Y volviendo a la historia, las palabras de Ruth son un reflejo de este buen carácter. Que está comprometiendo, no se está comprometiendo a estar únicamente de forma física con Noemí, sino que está dispuesta a abandonar a sus familiares, a sus amigos y a su propia tierra. En la iglesia tenemos gente de diferentes partes y siempre sabemos que es difícil estar cerca de la familia. Cuando le preguntas a uno, a alguien que no es de este lugar, le dices, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más extrañas? Extraño a mi familia, extraño a mis amigos. Algunos te van a decir, extraño la comida, pero siempre la familia y los amigos es lo que más extrañamos. Y Ruth está dispuesta a cortar esta relación para seguir con su suegra. También está dispuesta a abandonar a sus dioses, a los dioses que dominan su cultura, y acercarse al Dios en que cree Noemí. Por eso dice, tu Dios será mi Dios. Ella ya está notando algo y Dios está trabajando en la vida de ella. Ruth ha visto algo en Noemí que la invita a vivir cerca de ella y abrazar su estilo de vida. Y esto nos debe hacer reflexionar en la forma en que vivimos. Estamos viviendo de tal forma que en la realidad algunas personas, no muchas, porque mucha gente está viendo a las chicas socialité y a todas las personas de fama para vivir con ellas. Pero hay alguien que quiera vivir como nosotros, que se acerque con nosotros con cierta frecuencia y nos diga, nos haga alguna pregunta, es que no entiendo por qué estás haciendo esto. O simplemente, ¿sabes qué? Quiero charlar un rato contigo porque de alguna forma me interesa tu conversación. ¿Cómo estamos viviendo? ¿O los estamos alejando porque los señalamos, porque los acusamos, porque nos sentimos como los fariseos que somos mejor que los demás? Este año, que ya son casi 3 meses, alguien se ha acercado para estar contigo, simplemente para charlar. Si no es así, debemos empezar a reflexionar. Tenemos que reflexionar. Porque la gente no va a venir a escuchar la palabra de Dios. No digo nada más a la iglesia. La gente no va a querer escuchar la palabra de Dios si nuestra primera reacción es señalarle todo lo malo que estamos haciendo. Y generalmente eso es lo que hacemos. Es que debes dejar esto si quieres acercarte a Dios. Es que debes dejar aquí. Debe haber un momento en el que podemos, en que debemos confrontar a la gente. Pero recordemos que quien transforma es Dios. No son nuestras palabras bonitas, no son nuestras palabras elocuentes. Es Dios quien va transformando a las personas. Una de las instrucciones más famosas que dio Francisco de Asís a sus discípulos cuando salían era que sus obras hablen tan fuerte que no sea necesario usar palabras. Que la forma en que tú actúas sea tan evidente, que sea tan evidente que eres cristiano por la forma en que tomas decisiones, por la forma en que tratas a las personas, porque respetas a los peatones, porque te detienes en los semáforos rojos, porque estás comprometido con tu familia, con tus amigos. Que digan, hay algo extraño en esta persona. Ahora, lo que no quiero que entiendan, es que esto no debe ir en contra del mandato de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Porque yo hubo una etapa en mi vida que yo pensé que era tan bueno que dije, la gente se va a dar cuenta que soy cristiano, no tengo que decir que soy cristiano. Pero fue un grave error, estaba disfrazando de hipocresía quién era. Me daba miedo hablar de Jesús. Entonces, por un lado, mis acciones deben dar evidencia de que soy cristiano, pero esto va a ser reforzado con las palabras y con la proclamación de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados. No podemos nada más pensar que soy yo y la forma en que actúo. Va a haber momentos en que vamos a actuar de una forma terrible y vamos a tener que pedir disculpas. Pero tampoco es válido hablar muy bonito, decir la palabra, compartir la palabra y que nuestras acciones estén totalmente desconectadas de esto. Es lo que pasó con Ruth y con Noemí y con vos. Los tres, sus pocas palabras, pero sus acciones van a mostrar un temor a Dios, un amor a Dios, que va a ser evidente y que va a ser de testimonio y que Dios va a bendecir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es atractivo para otras personas? ¿Conocemos a alguien que nos inspire a vivir más cerca de Dios? También nosotros debemos tener a alguien. ¿Hay alguien que me inspire a vivir más cerca de Dios? ¿Inspiramos nosotros a otras personas para que quieran conocer más personalmente a nuestro Padre? No se trata únicamente de cuántos versículos hayamos memorizado, de cuántas veces hayamos leído la Biblia, de cuánto sepamos de teología, ni cuántas actividades participemos. Se trata única y exclusivamente de una vida que está comprometida porque está siendo transformada día a día a la luz de la palabra de Dios. Yo puedo levantarme y pensar, soy bueno, pero cuando veo la palabra de Dios digo, no soy tan bueno, mis pensamientos no son como deberían ser. Por afuera la gente ve lo bueno, pero mis pensamientos y mi corazón dicen otra cosa. Ayer lo escuchábamos en el estudio que hubo, en la conferencia, de un niño que estaba dando lata, corre, corre, corre. Y dice, mamá, ya siéntate. Hasta que se desespera, lo agarra y lo sienta. Y no te mueves de aquí. Y le dice el niño, mamá, puede que esté sentado, pero en mi mente estoy corriendo y saltando. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. No digo una grosería, pero ya la pensé. No, no le hago nada mal, no le hago mal a nadie, pero ya lo pensé. Ojalá le vaya mal, para que aprenda. Y eso nada más lo sabemos nosotros. Entonces nuestras vidas deben estar expuestas a la palabra de Dios para que nos transformen, para que Dios nos desafíe y nos diga, esto que estás haciendo no está bien. Porque si pensamos erróneamente que ya somos buenos, estamos en un grave error. Porque todavía nos falta. Nadie en este mundo va a ser perfecto, por más que pensemos eso. Todos somos falibles. Y entonces, la historia sigue. Ruth y Noemí vuelven a Belén y tienen una doble desventaja de la cual ya hablé. Especialmente Ruth. Es viuda y es extranjera. Y es aquí donde la historia llega a su punto más alto, porque la gente empieza, es tan evidente cuando llegan, que la gente empieza a hablar y Noemí les dice, mira, y la gente empieza a decir, mira, ya llegó Noemí, ya volvió Noemí. Y ella les dice, no me digan más, Noemí. No me digan más dulce, porque mi vida no es dulce. Díganme amarga. ¿Y quién de nosotros nos gustaría llamarnos amargos? Yo tengo muchas amigas, algunas amigas que se llaman Dulce. Y a veces sí, su carácter más o menos va. Pero no tengo ninguna amiga que se llame amarga. Y yo creo que, yo creo que algunas más merecen ese. Y hay hombres también deberemos merecer ese nombre. Somos unos amargos. Y debemos ver cuál es la raíz de nuestra amargura. Debemos ver qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos tiene atados, porque no es el plan de Dios. Noemí, que quiere decir dulce, les dice, ya no me llamen así, de ahora en adelante llámenme Mara, que quiere decir amargo. Pero a partir de ese momento, la historia ya llegó al punto más bajo, empieza a subir, y eso, ¡ah, qué bueno!, ¿no? Pero no es como un cambio instantáneo. Tiene que haber un proceso. Y Ruth y Noemí no tienen que comer y tienen que ver cómo comen. Y es muy interesante, no dice qué edad tiene Noemí, pero aparentemente ya no puede ir al campo ella. O le cuesta trabajo. Y por eso Ruth le dice, yo voy, yo voy. Y hace algo que es muy similar a pedir limosna. Se va detrás de la gente, se va a un campo donde hay cosechas, están cosechando, y se va recogiendo las espigas que no recogen. Este también es un mandato de Dios. Desde ahí notamos que el pueblo de Belén era un pueblo que conocía y respetaba la ley. Porque en la ley hay un versículo, y lo olvidé ponerlo aquí, donde dice que no pases dos veces, que dejes lo que se te cayó para que la persona pobre que va detrás de ti pueda recogerlo. Y la providencia de Dios, que vemos en todo el libro, ese día que Ruth estuvo recogiendo y que estuvo recogiendo desde la mañana hasta la tarde sin descansar, era el terreno de Boaz, que es un hombre de carácter noble que también guarda la ley de Dios. Y cuando menos lo notamos en dos razones. Uno, porque él reconoce la lealtad que Ruth tiene por su suegra y porque él ofrece ayuda sabiendo que es viuda y que es extranjera. No trató de aprovecharse de ellas. No trató de maximizar sus ganancias y decir, ¿sabes qué? Mira, esas gavillas son de mi terreno, no las quieres recoger, porque además eres extranjera. Él le ayudó de todo corazón. Y no solamente le ayudó, sino reconoció que lo que ella estaba haciendo era algo bueno. Y algo que me impresiona de vos es que él nunca dice en ningún momento, miren qué bueno soy. Chicos, voten para que yo sea el próximo presidente municipal de Belén. Nada por el estilo. Él jamás dice, mire mi ejemplo, soy bueno. ¿Ya se dieron cuenta de lo que estoy haciendo? El verdadero carácter de un cristiano se vive genuina y humildemente. Él pudo haber escrito un libro, a ver, ¿saben qué? Tengo el dinero, escriban un libro que se llame Vos y los favores que Vos le hizo a las viudas y a las extranjeras del país. Pero no es así. Boaz es humilde y ayuda en lo que él puede. Noemí reconoce, la suegra reconoce que Boaz además es un pariente. Cuando llega la noche, se da cuenta, cuando empieza a hablar con Ruth y ve que le vio bien, y dice, oye, ¿por qué te fue bien? Ah, pues es que estuve con Boaz, en el señor, del campo de un señor que se llama Boaz. ¿Boaz? ¡Ay, ese es nuestro pariente! Él nos puede redimir. Bueno, más bien, él te puede redimir. Y de hecho, está tan emocionada que exclama, que el Señor lo bendiga. Noemí exclama, cuando se da cuenta. Y noten todo este lenguaje. No están siendo hiperreligiosos, pero están dando gloria a Dios. Dice, que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir. Y es interesante esto, porque Noemí ha experimentado la pérdida de su marido, no tiene que comer, está dependiendo de lo que gane de lo que logre sacar su nuera, y aún así dice, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor. Y esto me confrontó, porque cuando yo estoy atravesando situaciones difíciles, no pienso, cualquier chispazo, no pienso, Dios no ha mostrado su fiel amor. Siempre digo, Señor, por favor, sigo esperando. Y no es que esté mal, pero a veces dejo de ver lo que Dios está haciendo. Entonces, sabiendo todo esto, y es una la siguiente es una respuesta, Noemí instruye a Ruth para que le sugiera ella a Boaz que se case con él. Suena muy liberal, ¿no? La mujer le va a pedir al varón que se case con ella. Cuando menos se lo va a sugerir. Le dice, mira, estoy disponible. Me puedes redimir. Te puedes casar conmigo. Y no malentendamos la Biblia. No se está tramando de dos mujeres desesperadas que están tratando de seducir al ricachón por pura conveniencia. Era algo que estaba en la ley. Y aquí notamos, no, en ningún momento dice la ley, sino simplemente él puede redimirnos. Porque la ley dice, que cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, su pariente más cercano podía redimirla, es decir, se podía casar con ella. Para que no quedara desamparada y para que tuviera descendencia. De hecho, es tan evidente esta práctica que llega un momento en que unos saduceos le preguntan a Jesús, unos saduceos que no creen en la resurrección. Dice, aquel día vinieron a él, es decir, a Jesús, los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Es decir, era una práctica común desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jesús. No era nada malo, no se veía nada malo. De hecho, nuevamente, era algo que Dios había dictado. Obviamente la intención de los saduceos era tender una trampa a Jesús. Y es un ejemplo de aplicar mal la ley. Debemos entender, cuando los saduceos le hacen esta trampa, que leemos el contexto, están tendiéndole una trampa a Jesús. Están usando la misma Biblia para hacer que Jesús caiga. Ese es un mal ejemplo. Debemos tener mucho cuidado de no sacar un texto y ponerlo en otro contexto que nos parece conveniente para decir lo que queramos. Debemos leer toda la historia. Pero volviendo a la historia, a nuestra historia, era no solo una práctica piadosa, sino que podemos ver que Noemí está procurando el bien de Ruth. Cuando le dice, cásate con él, procura casarte con él, en realidad está buscando que ella quede protegida, que su nuera quede protegida. Nuevamente, me impactó mucho todo esto a lo largo del libro. La gente está buscando que a la otra persona le vaya bien. Ruth, por su parte, escucha a Noemí y quiere obedecerla. Tiene que ir al campo en la noche, descobijarle los pies a Boaz y acostarse a sus pies mientras él está dormido en el campo. Y ella lo hace, y lo hace porque también está buscando el bien de su suegra. Sabe que si a ella le va bien, a su suegra le va a ir bien porque ella ha prometido no dejarla sola. Es muy interesante, las dos personas están procurando el bien una de la otra. Y cuando entre vos, va a seguir esta misma relación. Los tres van a estar buscando el bien de los demás. ¿Y cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo sería nuestra familia si todos actuáramos así todo el tiempo? Pero vivimos en una sociedad egoísta en la que yo estoy primero. Y debemos aprender de estas palabras. No son mandamientos, es una historia de la cual tenemos que aprender. Por eso estoy viendo la historia. Tratando. Hay mucho más que sacar, pero tenemos una sola reunión para hacerlo. Cuando él despierta, cuando ve que Ruth está acostada en sus pies, le pregunta primero espantado, está acostado y de pronto, se acostó solito y de pronto despierta y hay alguien acostado en sus pies en la noche, ¿no? Dice, ¿quién eres? Le preguntó. Ella se ve que está despierta, que está un poco angustiada. Dice, no he podido dormir porque ya está atenta, alerta. Dice, soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, de su cobija, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Traducido, usted es un pariente que se puede casar conmigo. Ella le está diciendo, mira, estoy disponible. Y aparentemente era muy bella. Y él está diciendo, cásate conmigo, tú puedes hacerlo, por la relación y porque la ley te lo permite. Y vemos que vos no es una persona abusiva, y esto me gustó muchísimo, porque es piadoso y es sabio. Y se da cuenta y sabe que hay un pariente que todavía es más cercano que ella. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si te ofrecen algo que sabes que otra persona tiene más derecho, pero llegan primero contigo? Y es un buen negocio. Dices, pues aprovecho ahorita, seguramente Dios me lo está mandando, ¿no? Aprovecho. Pero él dice, no, mira, no quiero que quede nada en aguas grises. Quiero que sea claro. Y él dice, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré contigo todo lo que me pidas. Esto está diciendo vos a ella. O sea, le está diciendo, sí, o sea, voy a hacer lo que me pidas. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Todo el pueblo ya se dio cuenta. Han sido poco, no fue nada más un día, han sido varios días, porque para que el pueblo se dé cuenta. Se dieron cuenta cuando llegaron y ahora también se han dado cuenta que es una mujer virtuosa. Y las últimas dos palabras, mujer ejemplar o mujer virtuosa, como dice la Reina Valera, son dos palabras que enseñan una gran enseñanza, porque es la misma expresión que se usa en Proverbios 31 para describir a la mujer virtuosa. Lo repito porque esa es una respuesta. Las últimas dos palabras, es decir, mujer ejemplar, que se encuentran en el 3:11, encierran una gran enseñanza, porque es la misma expresión que se usa en Proverbios 11 para describir a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y después describe cómo es una mujer virtuosa. Así la veía vos, así la veía el pueblo. Entonces, no solamente Noemí y Ruth demuestran un buen carácter y virtudes, vos también está actuando de buena manera porque conoce la ley, porque la ley está en sus vidas. Y nuevamente, no es porque se estén volviendo legalistas, es porque saben que eso le agrada a Dios y porque Dios ya ha transformado sus vidas. Y aunque se da cuenta de que es virtuosa y que le gusta y que puede redimirla, él muestra su integridad, palabra muy importante, integridad, al reconocer que hay otro hombre que es familiar más cercano que ellas, a ellas. Y él dice, mira, tengo que hablar contigo, tenemos que hacer las cosas bien. Y debemos entender, y este es un principio muy importante por todo lo que hemos leído, respuesta para una de las preguntas de esta sección. Dios no usa caminos pecaminosos para alcanzar objetivos nobles. Repito, Dios no usa medios pecaminosos para alcanzar objetivos nobles. Eso va en contra de su santidad. Si hiciera eso, iría en contra de su santidad. Es decir, el famoso dicho, el fin justifica los medios, para los que seguimos a Cristo, para los que tenemos su Espíritu, no aplica a nuestras vidas. No podemos usar cosas oscuras, medias verdades, para alcanzar un objetivo noble. He estado en iglesias en donde veíamos, ah, mira qué bonito está esto. Ah, sí, es que el hermano trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer esto y estuvo sacando durante varios meses este material. Y dices, yo creo que no es lo correcto. Se estaban robando el material de una fábrica para ponerlo en una iglesia para que se viera bonita. Se veía bonita, pero los medios obviamente eran de terrible testimonio para todos los que supimos cómo llegó a ser. Y obviamente el hermano era como exaltado, ¡ay, miren qué buen hermano, nos trajo todo esto! No, hermanos, no podemos usar medios que van en contra de la santidad de Dios. Porque Dios no se preocupa únicamente por el resultado. Él quiere que todo el proceso refleje su carácter santo. Entonces debemos de resistir la tentación de tomar el camino fácil. Especialmente cuando sabemos que el camino fácil ofende los principios de Dios. Hay caminos fáciles que no van en contra de Dios, esos podemos tomarlos, pero cuando están en contra de la voluntad de Dios, no debemos tomarlos, no deberíamos tomar. Cualquier tipo de corrupción, evasión de impuestos, prácticas desleales, copiar en exámenes, copiar libros para no pagar los libros, música pirata, ropa, etcétera, etcétera, no refleja la pureza ni la santidad de Dios. Y puse estas cosas porque son las más comunes en nuestra área. Y probablemente nos sentimos incómodos en algunas de ellas, pero es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Y debemos reflexionar. Porque Dios es puro y Dios es santo y cada uno debemos, en lo mejor que podamos, reflejar su gloria y su santidad. No importa que nadie se dé cuenta o que nadie lo sepa, nuestro Dios, que es santo y quiere que nosotros seamos santos y lo sabe todo. La Biblia dice varias veces, sed santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Y llegamos así a la plenitud y al nacimiento de un heredero. Como podemos darnos cuenta, y esta es la respuesta, la historia que comenzó con una falta de esperanza ha llegado a un punto en que la esperanza es evidente. Porque Ruth, aunque se quiere casar con vos, sabe que hay otra, si vos no puede o no quiere, hay otra persona que puede hacerlo. O sea, cuando menos hay esperanza, ella quiere con vos, por lo que podemos ver en el texto, ¿no? Cuando menos su suegra. Pero en cada cosa que ha pasado, nuevamente, historia que empezó con falta de esperanza, ahora está llena de esperanza y de expectativa. Todo está orquestado, todo está manejado por la mano soberana y la voluntad de Dios. Todo lo que ha pasado, que haya habido hambruna, que se hayan mudado, que hayan muerto las personas, que hayan llegado en el momento de la cosecha, todo eso Dios estuvo presente. Pero no hemos terminado. Y llega el momento decisivo. Vos hace las cosas como tienen que ser, para que no queden dudas. Llama a los ancianos del pueblo, 10 de ellos. Llama a su pariente y le dice, mira, hay un terreno que puede ser tuyo porque tú tienes la prioridad. Pero si quieres el terreno, viene con un plus, una mujer. Y él dice la Biblia que empieza a hacer cuentas, dice, no, ya tengo herederos, ¿cómo va a quedar mi herencia? Me gustaría el terreno, pero no quiero a la mujer. No, yo desisto. Estuvo bien, o sea, fue astuto vos, o sea, no fue tampoco ingenuo. Fue astuto en la forma en la que presentó, pero dijo la verdad y quedaron testigos y entonces no hubo nada que la gente pudiera murmurar. Y entonces se casan. Pero no es el final feliz. Porque Dios los bendice con un hijo que se llama Obed. Si le dije Obed en la mañana, voy a decir tu nombre. Obed. Ellos dos, Ruth y vos, tienen un hijo que se llama Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. E Isaí fue padre de David, el rey que todo Israel ama. Es decir, el matrimonio de personas virtuosas fueron bendecidas por Dios para que fueran bisabuelos del rey David, el que mejor ha gobernado Israel. Y como mencioné al principio, de cuyo linaje vendrá nuestro Señor Jesús. Así que esta historia que comienza con hambre, muerte y tristeza, termina con abundancia, vida y felicidad. Opuestos. Hambre, muerte y tristeza. No es respuesta, pero lo estoy repitiendo. Quiero que lo... Hambre, muerte y tristeza. Es cómo empieza la historia. Termina con abundancia, vida y felicidad. La experiencia de una familia que experimentó las bendiciones de Dios, de un Dios fiel y amoroso. Y con esto llegamos a nuestras conclusiones. La experiencia de Noé, Noemí, Ruth y Boaz es maravillosa, sin duda. Nuevamente, lean el libro, es muy bonito. Dios mostró su fidelidad y su amor en cada momento y en cada detalle. No dependió de lo que hicieran ellos. Tuvo consecuencias lo que hicieron ellos, pero el amor de Dios no dependió de ellos. El amor de Dios siempre está presente. Y nosotros, tú y yo, vivimos una realidad similar. Nuestras vidas están incompletas si no tenemos a Jesús. Algunas veces disfrazamos de alegría y amistades nuestra vida, pero en el fondo sabemos que hay un hueco que no hemos podido llenar. Otras veces es tan grave que no podemos disimularlo. Pero no importa cuál sea tu condición, nuestras almas tienen hambre del pan de vida, como dice Juan 6. Nuestras almas tienen sed de la fuente de agua de vida que solamente Jesús ofrece. Necesitamos la luz del mundo que menciona Juan para que nos saque de la oscuridad. En conclusión, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Todos los días. La historia de Ruth no termina con David. Tampoco termina con Jesús. Perdón. Tampoco termina con Jesús, es cierto. Por el contrario, la historia comienza con Jesús. Solo Él es capaz de transformar nuestras vidas. Solo Jesús puede cambiar nuestro lamento en danza, como dice el Salmo 30. Jesús nos ofrece vida eterna de forma gratuita. Jesús quiere devolvernos el nombre dulce cuando nuestra vida es amarga. Quiere quitarnos lo amargo de la vida. No quiere quitarte los problemas. Quiere que en los problemas entiendas su amor y sepas que su amor es dulce. Jesús promete caminar junto a ti y junto a mí todos los momentos de nuestra vida, como lo hizo, como prometió Ruth estar junto a su suegra. Jesús nos dice, yo estoy contigo. No importa si sean alegrías, si es tristeza o si es dolor. Sin Jesús no hay esperanza, porque separados de Él no podemos hacer nada, dice la Biblia. Jesús quiere restaurar tu vida. Jesús te ofrece vida eterna. ¿Cómo vamos a responder? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a responder a este gran amor? A este gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Y sabemos que nos ama porque podemos escuchar su palabra. Y eso es una gran bendición. Yo te invito a que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Si necesitas hablar conmigo, con alguna persona de la iglesia que tenga experiencia, que sea madura en la fe, te invito a que te acerques sin temor. Nos va a dar mucho gusto poder escuchar tus preguntas, poder resolverlas. Pero lo importante es que pongamos nuestra esperanza en el Señor Jesús. Vamos a orar. Dios, gracias por la hermosa vida de Noemí, de Ruth y de Boaz, que nos inspiran, Señor, a depender de Ti, a vivir de Ti, porque solamente en Ti hay palabras de vida eterna. Señor, si alguien ha sido tocado, te pido, Señor, por tu espíritu, te pido, Señor, que tú le des el valor, que le des el entendimiento, que le da fuerza para seguirte todos los días. Los que ya hemos sido redimidos, Padre, también te pido que nos ayudes para seguirte paso a paso cada día de nuestras vidas. Y que solamente cuando dejemos este cuerpo, dejemos de proclamar tu nombre en esta tierra. Dejemos de vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, que nuestro testimonio y nuestras palabras sean coherentes de tu gran amor, de tu gran santidad, de tu santidad perfecta. Porque solamente tú mereces toda la honra y toda la gloria, por siempre y siempre. Amén.